Bueno, 19:46 minutos en toda la República Argentina. Te lo contamos en los títulos de la jornada, en los anticipos de este panorama informativo, que nos íbamos a ir porque hay varios hechos de robo y vandalismo en las Sierras Chicas. Y en esta oportunidad nos vamos para Unquillo, porque lo último que conocimos es que robaron y destrozaron, lamentablemente, la Escuela Especial Morzone, así de aquella localidad. Del otro lado la tenemos a su vicedirectora, a Claudia. Claudia, bueno, una formalidad. Muy buenas tardes, ¿y cómo le va? Hola, Leo, buenas tardes. Sí, la verdad que tardes tristes y de mucha preocupación, tristeza y también mucha bronca por los sucesos con los que nos encontramos ayer al abrir la escuela, ya que en distintas oportunidades, desde que estamos en este nuevo edificio, este edificio tan esperado, tan luchado durante 15 años, muchas veces intentaron romper, entrar, destruir cosas, pero esta vez entraron, desactivaron alarmas, se robaron todo el cableado, todo el tendido eléctrico, todo lo que alimenta la bomba de agua que nutre el agua de toda la escuela. Realmente un daño importantísimo, muy importante. Han podido entrar en un sector al cortar la luz, ya han actuado impunemente y también para nada en forma principiante, porque de la manera que han entrado es algo impresionante. O sea, ¿sabían lo que hacían estos delincuentes, digamos, dónde estaba la zona de las alarmas y demás para desactivarla? Seguramente. Incluso tomaron el poste donde está todo el tendido de la luz, cortaron todos los circuitos, y todos los circuitos que alimentan también las bombas de agua, como te decía. Y otra cosa que también nos dolió mucho, dentro de todo lo horrible que es que entren y violenten una escuela de tipo pública, una escuela especial, donde trabajamos con chicos, estudiantes, niños y jóvenes con discapacidad intelectual y diversas otras discapacidades y dificultades, que nosotros tenemos un proyecto de radio que ustedes lo conocen, porque para nosotros la Radio Nexo es un referente muy importante, que nos ha acompañado, a quienes hemos visitado y de los que nos hemos nutrido para nuestro proyecto de radio escolar. Nos llevaron todos los elementos con los que trabajábamos y llevábamos adelante ese proyecto. Una tristeza cuando nos enteramos también, discúlpeme que lo haga personal, pero sabemos de este esfuerzo. Y además sabemos del proyecto y de lo que significa para las pibas, para los pibes, para las infancias y adolescentes tener este proyecto escolar, ¿no? Así que una tristeza muy grande, ¿no? Me imagino también porque esto no es solamente para los alumnos, sino para toda la comunidad educativa. Totalmente. Incluso este año, dentro de un montón de cosas que pudimos hacer, que ya nos permitía la presencia. Hola, a ver si la podemos recuperar a Claudia. A ver, Claudia, si nos escuchás de vuelta ahí. Sí, sí. Ahí está. No, se había cortado un segundito. Nos decías que este proyecto y de las cosas que le había permitido también la presencialidad. Sí, que digo que además de conocerlos a ustedes, poder intercambiar, aprender, y que los chicos se volvieron muy enriquecidos con esa experiencia, también a fin de año, en noviembre, viajamos a conocer la radio escolar de una escuela especial de Cosquín. Fuimos en el tren, fue una experiencia muy hermosa, Radio Diversidad. Por eso te digo que más que sentido la pérdida de la consola, los micrófonos, y entrar y ver la escuela así, en ese estado. Que realmente te das cuenta que han entrado con conocimiento, y bueno, por los techos, han hecho desmanes. ¿Qué le ha dicho? Muy tristes y muy amargados también. ¿Qué le ha dicho la policía de la provincia de Córdoba? Lo que nos han dicho concretamente, hoy teníamos que volver a ir, Marcela Prado y la directora iba hoy al mediodía a ampliar la declaración, que se presentaron tres personas de la policía de Unquillo, que son del departamento de investigación, para tomar huellas, estuvieron en la escuela, sacaron fotos, estuvieron como haciendo un relevamiento, y la directora personalmente tenía que ir a terminar, ampliar la declaratoria con el detalle de todo lo robado. Incluso se han llevado netbooks de las que nos dio el gobierno en distintas oportunidades, y las que encontraron que estaban para reparación las tiraron por los patios. No, la verdad que con una saña y una... de una forma tan horrible que nos sentimos muy mal al entrar a la escuela y encontrarnos con ese espectáculo. Uh-huh. Por supuesto que todos los robos están mal, sea donde fueren, ¿no? Todos los hechos delictivos lo repudiamos constantemente. Pero digo, ¿no duele más que sea en un establecimiento escolar, digamos? Ya no hay, no se respeta absolutamente nada. Sí. Realmente duele muchísimo, y te digo porque no sé si vos conoces parte de nuestra historia, pero nosotros pasamos años luchando y pidiendo con padres, familia, escuela, pidiendo, bregando para conseguir el edificio propio, del cual tenemos un porcentaje alto ya concreto, un edificio digno para nuestros estudiantes, para nosotros, para hacer una tarea como se debe y del mejor nivel que se pueda, ¿no es cierto? Y darte cuenta que vos ves los profes que todos los días están inventando nuevas cosas, buscando nuevos proyectos y todo el esfuerzo que eso significa, realmente es como un palazo muy fuerte. Por supuesto que todos los robos duelen y todas las violencias duelen. Pero bueno, con la educación, con nuestras infancias, con nuestras adolescencias más vulnerables que se metan, la verdad que duele mucho más. ¿Le ha dicho algo la municipalidad de Unquillo, el intendente o funcionarios provinciales también? Porque para recuperar todo este, por lo menos ponerlo en orden para el inicio de clases, digamos. Sí, la municipalidad de Unquillo, que debo decir, y nobleza obliga, siempre nos ha acompañado en todo lo que es lo edilicio y todo estas, cada vez que nos trataban de entrar o rompían vidrios, cuando estábamos haciendo la parte nueva, poníamos los vidrios nuevos, los rompían, volvíamos a poner los otros, los rompían. Bueno, en toda la obra y los arreglos y en todo lo que es obra pública, la municipalidad ha estado siempre, y hoy estaban ya con los electricistas tratando de ver cómo se volvía a atender la luz, porque no podés dejar la escuela oscura. Y en cuanto a las autoridades ministeriales, estamos comunicándonos telefónicamente y por vía mail, y bueno, unas solicitudes que ya no alcanzan ni con alarmas, ni con más rejas, más candados, sino ver si fuera posible el tema de la seguridad a través de vigilancia o alguna otra manera, porque realmente es como volver a empezar. Estrenamos un nuevo pedacito del edificio que lo terminó la municipalidad de Unquillo, que nos apoyó en ponerlo en marcha, y bueno, a los días ya nos habían roto los vidrios. Es que al lado hay el ex hotel Anaí, que se dejó como si fuese una cosa para patrimonio cultural, pero ahí es un aguantadero y son lugares de riesgo por donde entran, por donde delinquen directamente. Claro, ustedes están solicitando seguridad, digamos, las 24 horas allí, personal, digamos. Y no sabemos qué hacer porque en lo poquito que estamos, imagínate, Leo, que nosotros inauguramos el 30 de octubre de 2019 este nuevo sector. El año pasado, perdón, este año, una nueva tira de edificio también que terminó de poner a punto la MUNI con una batería de baño, qué sé yo, y ya hemos tenido un montón de roturas en lo que va, y ahora ya no solo roturas, sino que ya entraron y han hecho destrozos. Entonces, viste, ya no sabemos para dónde disparar, digamos. La policía dice que va a investigar, qué sé yo, pero ahí estamos. Y mientras tanto, el inicio de clases está previsto para fines de febrero, principio de marzo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, se va. Yo entiendo que se va a hacer. Hoy mismo ya empezaron la obra, ya se presentó el personal de obras públicas de la municipalidad para iniciar las tareas. Pero como te digo, el tendido de cables ya en otra oportunidad sí lo habían cortado desde afuera. Pero ahora ya directamente desactivaron alarma, se metieron, han andado por los techos, se han metido a un sector de la escuela, no han podido avanzar sobre el otro. Y bueno, han llevado netbook, el equipo de radio, ventiladores, un montón de cuestiones tecnológicas necesarias para el trabajo diario. Llaves de la escuela. Lamentable. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Ojalá puedan recuperar o por lo menos volver a adquirir esos elementos para poner en funcionamiento nuevamente la radio escolar que tan bien hace. Ojalá lo puedan realizar. Le mando un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos en días complicados. Bueno, Leo, muchísimas gracias. Y sí, a pesar de, como te digo, la tristeza, nos ponemos optimistas para esperar que podamos recuperar y encontrar una solución que proteja el trabajo y este espacio que es para, como decíamos al principio, nuestras niñeces y adolescencias de Unquillo y de gran parte de la zona, vienen de muchos lados a nuestra escuela. Te agradezco por este espacio. Un gran abrazo. Otro para vos. Gracias, gracias. Hasta allí la palabra de la vicedirectora de esta escuela de Unquillo. Reiteramos que fue vandalizada durante el fin de semana. Por supuesto que uno nunca va a saber el día y la hora exacta, ¿no? Estamos hablando de la Escuela Especial Morzone de Unquillo, que fue vandalizada. Y nos toca de cerquita, nos toca de con Claudia Molina hablábamos, la vicedirectora. Y vuelvo a insistir una vez más, creo que cometo un error al hacerlo personal, pero nos toca un poco más de cerca, no a nosotros porque no estamos en ese establecimiento escolar ni formamos parte de esa comunidad educativa, pero sí nos enteramos y sí compañeros nuestros de anexados fueron con móviles allí cuando las chicas, los chicos estaban haciendo la radio escolar con micrófonos, con consola, con notebooks, como si fuera una radio propiamente dicha, como tiene que ser, ¿no? Y estos delincuentes, además de destrozar la escuela, reitero una vez más, además de destrozar la escuela, porque en un rato lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, las imágenes que tan amablemente nos ha compartido la vicedirectora, porque decir vidrios rotos es como decir, bueno, al pasar, ¿no? Pero acá han destrozado, vandalizado material importante de la escuela. Y como si fuera poco, han robado todos estos elementos que se usaban para esta radio escolar. Bueno, ojalá se pueda recuperar por el bien de la comunidad educativa. 20 es la hora, 2 minutos en toda la República Argentina. Sepan de entender ustedes, estamos en un programa de actualidad informativa. No nos podemos hacer los tontos, no nos podemos hacer los ciegos, aunque estemos en época estival, aunque la mayoría de la gente esté en los ríos, en las sierras chicas pasan cosas y nosotros te la contamos.